A por ellos, cantaban celebrando sus 52 diputados. Porque en su mentalidad, en la victoria va incluida la humillación al adversario, al rival, al otro. Ellos, pues ya sabes quiénes son, ¿no? ¿Quiénes somos? Seguramente en realidad lo que querían decir es ellas, pero sobre todo, pero un buen español no se arriesga a usar el género femenino plural, que en su desprecio también cabemos algunos hombres. Y el plural en español es masculino, coño ya. 48 horas después, pactan el PSOE y Unidas Podemos y pasan del a por ellos al ya están aquí. Que si van a tener que comprar papel higiénico para acumularlo. Que si Cuba, que si la extrema izquierda, que si la ETA. Con una socialdemocracia de chusta van ya y se hacen caca. Caca haciendo caca, ¿eh? Vaya bonita imagen. Prendemos la mecha, que suene la alarma, prendemos una nueva hoguera, la número 66 de Cienfuegos, aquí, ¿en dónde si no? En Radio Sata. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué, y esa ciudad quise ver, ya que la la perla mía. Ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo. 13 de noviembre del 2019. Noviembre siempre es mes de antifascismo en todos los programas en radios libres y comunitarias en los que he participado, y Cienfuegos, por supuesto, no va a ser menos. Noviembre siempre, siempre antifascista. Programa número 66 de Cienfuegos, recordamos, emitimos ahora mismo en directo en Radio Sata desde el corazón de Pinto, en el centro puro de la península ibérica. Remitimos en Radio Ela desde Villaverde, en Radio Almaina desde Granada y en Radio Activa desde Alcoy. Y bueno, normalmente en el mes de noviembre los programas iban sobre antifascismo, pues por diversas efemérides. El asesinato de Lucrecia Pérez, el 20 de noviembre, esa fecha simbólica del fascismo en España, y las consiguientes movilizaciones en contra por todo el tema de la muerte de Franco, etcétera, etcétera. Por desgracia, hace ya 12 años se volvió de actualidad por el asesinato de Carlos Palomino. Cada 11 de noviembre se le recuerda, Carlos hermano, nosotros no olvidamos, es el grito de guerra. Y en este mes de noviembre de 2019 nos ha tocado volver a hablar de fascismo por la actualidad, por los resultados de las elecciones generales. Voy a leer algunos fragmentos de una conversación con un compañero de aquí de Pinto, al que tengo un respeto máximo, total y absoluto, por su trayectoria militante libertaria. Y él decía en una de sus redes sociales: analizando el ascenso de Vox, preocupación ninguna. La derecha española, esa mezcla de nacionalcatólicos y liberales, ha tenido siempre en torno a 12 millones de votantes, de 42 millones de españoles que somos. Esos 12 millones respondían a la disciplina de voto del PP, pero a día de hoy se los disputaban Ciudadanos, Vox y PP. Los partidos emergentes como Ciudadanos y Vox han demostrado ser partidos burbuja, como Podemos y demás. Nacen y crecen como la espuma por desencanto y frustración social. En el caso de Vox, lo ha sido el ombliguismo izquierdoso que ha impedido hacer gobierno y el conflicto en Cataluña. Conclusión, seguimos teniendo el fascismo de siempre. La diferencia es que los de Vox dicen a la cara lo que el PP decía en el salón de su casa. Moraleja, seguir luchando, seguir trabajando, no dejar crecer a la bestia fascista, andarse con ojo y demostrar ser una alternativa política e ideológica con el ejemplo y no con la palabra. A esto yo le repliqué, bueno, que está de acuerdo con su análisis general, porque sí es verdad que numéricamente la cosa es más o menos lo de siempre, pero esa diferencia que él comentaba, que los de Vox dicen a la cara lo que el PP decía en el salón de su casa, no es una pequeña diferencia para mí. Han vuelto a sacar a la agenda pública temas pues que parecían superados, que estaba claro que se lo decían en la barra del Puticlub Cubata en mano, porque estaba mal visto decirlas. Ahora, como son políticamente incorrectos, ya lo dicen en la arena pública. Tenemos como la homofobia, la violencia machista. Ahora lo sueltan con esa mezcla tan terrible de victimismo y prepotencia, que es algo que, ojo, está calando mucho, mucho en los chavales. Me respondía mi amigo que Vox es el PP con dos sol y sombra de más y no atienden al populismo porque les conviene. Su radicalidad reside en el enfado popular. Cuando la válvula de presión haga efecto y se enfríen las cosas, Vox se desinflará. Que eso esperemos que pase, pero también creo que es grave ver que lo avanzado en materia de género y diversidad, pues toca volverlo a empezar para mucha gente. Y ojo, tampoco me extraña que haya pasado, porque creo que determinados temas entraron en la agenda social y política, en la vida pública, demasiado rápido, quizá en muchos casos muy metido con calzador, que es algo que no ha venido desde la educación, sino quizá desde la moda y el marketing. Esas empresas, ayuntamientos de todo color, poniendo el arco iris en su logotipo, en sus balcones en junio, el rosa, ahora en octubre por el cáncer de mama, ahora en marzo pondrán el morado, el próximo lunes pondrán el morado también contra la violencia machista. Todo muy rápido. ¿Ves esa ropa fabricada por niños de Bangladesh con mensajes de liberación de la mujer impresos? ¿Ves a Ana Patricia Botín empoderada? Pues a ver, ante todo esto extrañaba que la reacción no tuviera una reacción, valga la redundancia. Pues aquí tenemos la reacción del modo más cutre, fácil y cobarde, que es yendo a una urna y votando, pero ojo, una reacción que se está envalentonando también en la calle. Hoy mismo veíamos esas pintadas en la sede de diversos centros oficiales de la mujer aquí al lado, en Fuenlabrada. Veíamos también un ataque a una discoteca de ambiente homosexual a la que le cierran las cerraduras y le ponen unas pegatinas de Vox también. Veíamos bastantes cosas. Pero, ante todo eso, aquí estamos nosotras. A por ello que nos dicen. Ya, no son más que simples nazis de fresa. Empezamos con un poquito de ritmo irlandés facturado en Euskadi. Sardunak. Triste bizi naiz eta ilko banintzo be Euskal Rugea Amerikarra baino lehen Marta Iusen teoria ziko delikoak Ziterroel existe zuberoa tambien Sodomiten hogeita bat garren mendeko Espainiar mistika berrian modan badago Bizkaitarrak berriro saiatuko dira Eskubilota ikasten Goietan Baditu gongiak Eta kristonko joiak Ez dira zuek enduko Maite dudan guztia Defendatuko dut Dinar mazoen ideia Botila beteta dagoen Bitartean Barkatu gure zorra Gidei xelebrea Bizardunen taberna Nozekien zuten zen Izugarrizko batzok Festa bat zegoela Hori bai Txaleak zatokan eskataz jantzitak Piruletako paritzen zanta agedan Baditu bongiak eta kristoko joiak Ez dira zuek enduko maite dudan guztia Defendatuko dut gira mazoen ideia Botila beteta dagoen gitarnean Oean entzan da loen zinean Gotelea zenbatzen eta orain komeriak Zetan, daizta begiak ireki bete ortsa daukat Nafar judaz batek, irri batzu da trebe Gernikako estatutu azta zakia zinatzen Mondragon kooperatibar kuarto reiz finanziatzen Xabier Bere deuskitze jota kantatzen arrajoiak ez dira zuek eduko maite dudan guztia defendatuko dut irar maso erideia botila beteta dagoen bitartean Benito Manzana ikatza karbon mujer Andrea eta hombre gizon ez ziguten irakatsi nola zen el marikon auskalo txirri mirri edo txiri biton fascismoa espin txistorra bokatak misoginia darwinismo peste bubonikoa edo zein medizina ere negungo zantzeko funkeraren onanismo azer gaito Empezamos la noche con fuerza, sin necesidad de que sea hardcore, ¿no? Aquí le damos a todos los estilos, a todos los sonidos. En Cienfuegos, política y rock. Otro compañero compartía en su mural, a raíz de estos resultados electorales, una reflexión que me parece cruda, pero muy real sobre lo que significa pues, el resultado de las elecciones y ese pacto que han alcanzado Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Que al menos sirva para que las mujeres en situación de violencia de género, las menores que también la sufren y las compañeras que se dejan la piel por ayudarlas desde lo social, no se queden sin presupuesto. También para paliar situaciones de emergencia inmediata en colectivos vulnerables. Veremos qué pasa con los CIE, las concertinas, los abusos policiales a los desfavorecidos, etcétera. No es ni mucho menos la panacea y vamos a tener que seguir en pie de guerra anticapitalista. Soy hombre, blanco y hetero. Si sufro alguna opresión es la de clase. Sé lo que es sufrir la precariedad. Ahora de momento no estoy en situación de emergencia. Soy consciente de que tengo ciertos privilegios sobre personas racializadas, migrantes, mujeres y personas LGTBI de clase obrera, etc. Veo a veces a mis compas que curran en lo social exhaustas, rotas, frustradas por ver y vivir en primera persona la situación terrible que viven las personas a las que tratan de ayudar y la falta de medios por culpa del boicot a los proyectos sociales y el recorte presupuestario por parte de los de siempre, donde podríamos incluir al partido infame PSOE. Pero si esto sirve para dar un poco de oxígeno a todos esos colectivos e individualidades, bienvenido sea. Por lo demás, yo siempre abogaré por la autogestión, la autoorganización y la horizontalidad. El pueblo unido funciona sin partidos. Muerte al fascismo social y económico. Eat the rich. Hace más de un siglo, en 1909, Ricardo Mella, quien pasa por ser el principal pensador del anarquismo español, llamó la atención sobre el hecho de que, siendo relevante la cuestión del voto y las elecciones, más importante es determinar qué hacemos los 364 restantes días del año. Tenía, creo yo, toda la razón. Frase de Carlos Taibo en Las que estamos fuera. Así que eso, estamos tranquilos que por fin se ha unido la gran casa de la izquierda, esa gran casa común. Tendremos de nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero y Español. Así que les dedicamos una bonita tonadilla desde Unidad Alavesa. We'll be right back. arterias podridas ya no soportan más la misma medicación. Acomplejados, liberalizados, monarquizados y cantando rebajas, federalismos de medio pelo en boca de ese muñeco de cera. Ciegos de ego, parasitarios, esto no da más. El cuento de ETA, los años 90, los tiempos modernos y el viejo disfraz, y los afiliados subnormalizados, la puta pereza. Sindicatos, esbirros baratos, mamadas gratis a la patronal. La ideología no te sirve de guía, fuera del ángulo referencial. Rojos de vino, borrachos con ese discurso de mierda que lanzas hoy. Gente apestoso, fulana barata, el tufo quemará. Años 90, los tiempos modernos y el viejo disfraz, y los afiliados subnormalizados, la puta pereza. Unidad Alavesa, que no es el partido que existió durante un tiempo, sino es una banda de música que en apenas 2-3 añitos, que vienen desde Euskadi. Esta canción que acabamos de escuchar, PSOE, que es imposible definirlo mejor, ¿eh? La puta pieza que dan. Otra cosa que he visto por las redes sociales en estos días a raíz de los resultados electorales, pues es una repesca de esos años 90 que mencionaban en la canción, que a mí me ha dejado flipado porque no me acordaba. Y es algo que, por supuesto, también veía y consumía. Hablo de un vídeo de la serie Compañeros, que es un absoluto alegato antifascista, que lo flipas. Lo primero que te deja flipado es... Joder, qué mal actúan. Te juro que he visto obras de colegio, de educación infantil, en las que actúan mejor. Esto, aquí hay autores reconocidos y los diálogos... Es que flipas de... Es que es terrible. Pero bueno, venga, vamos a ver lo positivo. Otra cosa con la que flipas es que ahora, con todo este lavado de cara que se le ha hecho a la extrema derecha, el victimismo que cargan encima de ¡ay, es que la sociedad! ¡Ay, es que los progres! ¡Dictadura progre! Y tal, ahí hay víctimas, somos victimitas. Pues igual, si ahora mismo, en una serie juvenil dirigida a ese público juvenil, infantil, en prime time, como se me emitía, Compañeros, sacan algo así, vendrían y te acusarían de odio ideológico, llorarían muy fuerte, porque claro, es que llamar nazi a un nazi es algo muy nazi, llamar fascista a un fascista te convierte automáticamente en fascista, etcétera, etcétera. Bueno, dejo de dar la barrila y dejo que hable en Kimi Valle y sus colegas del Colegio Azcona. ¡Qué gran colegio! ¡Qué privilegio! En este colegio no entra nadie más con símbolos fascistas, banderitas preconstitucionales, esvásticas o cruces célticas. Pero estás yendo en contra de la libertad de expresión de la gente. ¿Está usted listo si de verdad cree que es equiparable, no sé, pintarse el pelo o gritar a la Madrid que hacer apología del genocidio? ¿Está usted listo? Estoy de acuerdo, esa gente es muy peligrosa. Oye, cada cual puede tener la ideología que le dé la gana, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Lo que no se puede es incumplir la ley. ¿Pero cómo vamos a ser respetuosos con una ideología que no respeta a los demás? No podemos ser tolerantes con grupos que lo único que persiguen es aterrorizar a todo el que se cruza en su camino, hombre. Para el que no lo recuerde, la ideología neonazi, que es contra la que vamos, tiene su origen en la definición que Alemania da de sí misma en el siglo XIX. Atención, una nación de una sola raza. Es que yo no sé si os suena un señor que se llamó Adolf Hitler y las cosas que hizo. Bueno, eso es mentira. ¿A qué? Esa es la historia que se montaron los aliados. Esa es la historia. Historia con documentos. Oye, hijo, escúchame, guapo. Si esa es la historia que tú sabes, mañana mismo te paso con los pequeños y vuelves a empezar. Yo lo que creo es que ya es hora de que nos olvidemos de esas historias. Ya está bien de hablar siempre del pasado, ¿no? Olvidarse es lo que no se puede hacer. Si nos olvidamos, nos puede ocurrir lo mismo otra vez. Sí. Cállate, la bosnia de mierda. Silencio, silencio. Usted no vuelve a decir eso a nadie en este colegio. ¿Entendido? ¿Veis cómo no son cosas del pasado? Es igual, Marisa. Si no se trata de llegar a un acuerdo, la decisión está tomada. Nosotros lo único que hacemos es ampararnos en el Código Penal para que no vuelvan a ocurrir cosas como la de anoche o peores. ¿Pero qué tiene de malo lo de anoche? Esa gente ha limpiado el barrio de gentuza. Lo que tendríamos que hacer es agradecérselo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Defendéis la libertad, pero no os importa que alguien actúe con violencia. Muy bien. ¿Tú qué pensarías? Si porque no me gusta tu cara o el pelo que llevas, te echo del colegio. Tú no puedes hacer eso. Y tú sí. Bueno, ahí queda eso, ¿no? La formación, combatir las falsedades, esas medias verdades y esos datos inventados, lo que ahora se ha dado en llamar fake news, paparruchas de toda la vida, sobre todo dejarse de equidistancias, de odiarte por tu condición es mi opinión, respeta mi opinión, soy un facha de mierda, respétame, mi opinión es válida. Todo esto es básico para combatir el fascismo. Este diálogo en una serie en prime time, tan cutre, tan hasta inocente, es importantísimo. La formación, la educación, lo entendieron en Grecia, lo entendieron en Alemania, lo han entendido en muchos sitios. Aquí también se ha entendido, ¿eh? No vayamos ahora de, ay, es que en España se hace todo mal. Ahí habemos mucha gente con muchos diversos modos de ver que hay que parar este tipo de actitudes y comportamientos. Y para toda esa gente que lucha contra el fascismo desde las diversas barricadas en las que se puede combatir con ellos, va esta canción. Desde Alemania, profundamente antifascista, con mucho, mucho ritmo para calentar estas noches frías. Y en inglés, Switch on your brain, enciende tu cerebro. Los Busters. Look at all the fools, how they yelling at- They think they are superior. They think their life is so great. They are completely stupid. You know their life is a fake. All the talk about color and race doesn't make much sense in a nowhere place. Switch on your brain. Don't be fooled by false promises these people make. Switch on your brain. It's time to tell those fascists to go to hell. Are beating the drums of hate. This is an outrage. We will no longer debate. If we are strong to get these fascists out, the human race can stand up and be proud. Switch on your brain. Don't be fooled by false promises these people make. Switch on your brain. It's time to tell those fascists. Busters desde Alemania, Switch on your brain. Dicen eso tiempo de decirle a los fascistas que se vayan al infierno, que es su sitio natural. No dejan de abrirse frentes, la verdad es que la actualidad no para. Hoy el desalojo de la ingobernable en Madrid. Cuesta llegar a enterarse un poco de todo lo que está pasando. Y en el tablero internacional, Latinoamérica está volviendo arder, es una locura. Comentábamos la semana pasada lo de Chile, comentábamos semanas anteriores lo de Ecuador. Y lo digo así en general, lo de, porque me cuesta llegar también a entender bien lo que está pasando y me está costando pasar de los titulares. En cierto modo, visto desde ese ajedrez internacional, esa geopolítica que trata a los países y a las personas como fichas en un ajedrez, todo esto obedece un poco a que como Trump está echándose atrás en el avispero de Oriente Próximo, algo lejano a Estados Unidos, pues los yanquis están volviendo a mirar un poquito más a su tradicional patio trasero. Esa toda la América que hay debajo de ellos geográficamente. Lo que está pasando en Bolivia, este golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, no tiene nombre. Es algo que todo lo que ves es horroroso, es horroroso, no tiene nombre, pero como lo está contando cierta prensa española, especialmente la prensa denominada progresista, sí que tiene nombre, que es vergonzoso. Están teniendo unos dejes racistas increíbles, un blanqueamiento que ya quisieran que se blanquearse así racialmente los golpistas y su entorno. Esos golpistas y esos incontrolados que están rapando al pelo a mujeres electas para que renuncien a sus cargos, como un vídeo está rulando de una alcaldesa de una ciudad boliviana, que están quemándose banderas indígenas, una bandera pues eso que con tantos colores representa a multitud de razas, etnias, no sé, humillando en colaboración con la policía, además a la gente de los barrios pobres, que en muchos casos suelen ser gente de raíces indígenas. Es acojonante lo que está pasando allí. Los especialistas en historia política de Latinoamérica dicen que se están viendo cosas que recuerdan mucho al golpe de Estado de Pinochet en Chile en el año 73. Pues cosas que que uno pensaba que quedaban en los libros de historia, que no ibas a tener que volver a ver, y joder, ahí lo estás viendo. Aquí en España también se han visto cosas que nos retrotraen un poquito a los años 90 en España. Hablábamos al principio de Lucrecia, de ese asesinato racista, y hay cosas que van a acabar mal. Que van a acabar mal si siguen así. En campaña electoral les dio por usar como una estrategia más dentro de esa política del miedo, pues atacar a esos menores extranjeros no acompañados que viven en centros de acogida públicos, estos niños solos, a los que están despersonalizando, quitándoles de su identidad, agrupándoles dentro de una sigla administrativa, como es las siglas de menor no acompañado, MENA. Han convertido ya la palabra MENA como en algo... ¿Qué es eso? Es simplemente un modo administrativo de denominar, pues, en la administración cómo tienen a estos menores que viven en sus centros de acogida. Pues ya se ha convertido MENA en una palabra con... pues con mala connotación, ¿no? Con criminales menores que snifan pegamento, que van pegando a las viejas... No sé, y... una vez que ya has despersonalizado a un enemigo relativamente fácil, además, y desprotegido de atacar, pues ya todo vale, ya todo vale. Una vez que ya no son personas, ya no son individuos con una situación social, económica, personal muy, muy complicada, ante la que hay que actuar, pues, de manera social, pues ya se da vía libre, pues eso, para que los más mierdas se sientan legitimados para atacarles. Ya no de palabra, ya también físicamente. Se vieron casos horribles en Madrid, en Zaragoza. Y otro caso que podía haber sido horrible, pero acabó siendo bonito. En Sevilla, la cubana de Vox fue a meter cizaña en un barrio donde hay un centro de menores. Y los vecinos la mandaron a su sitio, que es, lo decían antes los busters, el puto infierno. Continuamos en Cienfuegos, continuamos... pues recordando esta lucha antifascista, como siempre, en el mes de noviembre. Habeas Corpus, en su disco de 20 años de rabia, regrababan de este modo: Fascismo nunca más. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Now more music on your favorite station. Miseria que crearon y el dolor que provocaron. importante discurso en el que puso de relieve la importancia de la anterior legislatura, durante la cual fue proclamado sucesor, a título de rey, el príncipe don Juan Carlos de Borbón, con lo que queda atado y bien atado el futuro de nuestra patria. That's no surprise at all. No sorprendente esta versión que regrababan habeas corpus de su propia canción Fascismo Nunca Más, con colaboraciones de lujo, gente de Caos Urbano, Ignotus o Non Servion, diciendo esto: fascismo nunca más. Y contra el fascismo como y contra tantas explotaciones del día a día, para mí, yo siempre digo, una de las luchas primordiales para mí está mucho en el mundo laboral. Y hace poquito encontré, estoy hablando hoy mucho de cosas que he visto por las redes sociales, que no solo sirven para perder el tiempo, sino también pues para darle vuelticas a la cabeza, ¿no? Un tuit de una cuenta que se llama La Laboralista. La cuenta es @starlesscrimson. Dice así: los sindicatos no hacen nada, pero no estoy afiliado a ninguno. Inspección de Trabajo mira para otro lado, aunque nunca ha puesto una denuncia. Los jueces están comprados, pero no he demandado en mi vida. Las huelgas no sirven, pero yo soy el esquirol siempre. O dicho de otro modo, que es mucho más rápido, acción directa. acción directa, que significa simple y llanamente, sin delegar en nadie, sin intermediación de nadie, sino tratándolo directamente las personas afectadas con la parte con la que entran en conflicto. Y la acción directa puede ser de muchos, muchos modos. Que a veces se parece que puede ser únicamente violenta, y no, esa es una de tantas maneras de acción directa. Acción directa es también que vaya yo a hablar con mi jefe de, oye tú, súbeme el sueldo. Pero, por supuesto, un trabajador, para poder triunfar, tiene que tener detrás el apoyo, la figura del sindicato, el sindicato de clase, por supuesto. No hablo de tener detrás una agencia de servicios, que no te va a hacer ni puñetero caso. Continuamos, recta final ya de este programa número 66 de Cienfuegos, desde Pinto, emitiendo ahora mismo en directo en Radio Sata y remitiéndose en Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa. El pasado 9 de noviembre celebramos la jornada del quinto aniversario de esta casa, de esta humilde radio comunitaria desde Pinto, en el corazón de Madrid. Hablamos de Radio Sata. El pasado 9 de noviembre hizo un día frío, frío, frío, un día desapacible. Eso es que no apetecía salir de casa. Y así mucha gente salió de casa para pasarse por las diversas actividades que organizamos en el Polideportivo Alberto Contador, el polideportivo elegido de toda la vida de aquí de Pinto. Le pusimos colorido a ese día gris, pues primero con quienes dan el color a la vida, que son los más peques. Ese taller de radio infantil, son auténticos, y muy bien llevados por los compañeros que dinamizaron esta actividad. Después tuvimos una mesa redonda, que parecía quizá un tema complejo, pero creo humildemente que le supimos dar el toque interesante. Yo, por mi parte, personalmente, me fui contento de lo que escuché. Había cosas con las que estaba de acuerdo, otras con las que no. Pero me pareció un tema bastante interesante. Mesa redonda sobre cultura y medios alternativos. El papel que estamos teniendo esos medios alternativos para difundir diversas culturas. Temas que se trataron, pues, desde cómo de a gusto nos sentimos en el gueto, hacia el tema de la profesionalización, de incluso visión de clase, muchas, muchas cositas. Estuvieron también esas bicis customizadas que causaron sensación, las bicis de Do The Bike y bicis Chopper, el mercadillo Do Yourself de diversos artesanos, que dieron también mucho, mucho colorido, las exposiciones, por supuesto, y lo festivo de verdad, la música, esas pinchadas en el sound system de Daphilia, cómo lo petaba aquello, se oía en medio pueblo. De hecho, diría que se oía mejor lejos que dentro del propio pabellón. Retumbaba aquello que lo flipabas. ¿Y qué crees que te diga? Para mí, que en plena jornada de reflexión, que reventara por todo mi pueblo, este pueblo en el que tantas veces he querido hacer cosas, al final entre unas y otras, pues hemos podido, pues llegar ahora ya con 37 años, después de 20 haciendo cositas, poder que sonara por todo el pueblo algo como esto que va a sonar ahora, a mí me da un buen rollo que no podía con ello. Francisco Franco, Da Foundation, la FRAC, desde Cádiz. Francisco Franco, Da Foundation. De noviembre del 75, de una flebitis muere el caudillo. Media España llora en el Valle de los Caídos, y entre ellos se encontraba el teniente Don Rodrigo. Él temía entonces a un posible comunismo, pero no le convencía a los guerrilleros de Cristo. Así que Don Rodrigo se pasó de listo y se cogió un avión dirección pa' Kingston. Próximo avión para Kingston a las 20 horas, puerta 17. Ni Alianza Popular, ni Falange, ni los GAL, Él ya solo quería rock, steady, roots, speed up. No le importó para nada el proceso de transición, porque estaba con Alton Ellis cantando en el Trench Town. La mujer lo llamaba y le decía: ven, cabrón. Y Don Rodrigo le contestaba: España es Babilón. Quería recuperar todo el tiempo perdido, así que se hizo DJ sacando su propio sonido. Como Michael Jackson renegó de su color, antes era blanco español y ahora es negro como el tizón. Su bandera roja igualdad también la cambió de color, le pintó una franja verde y en medio puso un lion. Yo con la bota y me metió la cartera, he comprado de Kawasaki. Francisco Franco, DAP Foundation, reniega de España y de todo su ejército por una Jamaica grande y libre. Francisco Franco, DAP Foundation. Y el generalísimo, acompañado de Quintaví, visitó las instalaciones del Estudio One en Kingston. Luego fue a fumarse un canuto con Hugh Roy. Wow. Bueno, bueno, bueno, la semana pasada no lo hicimos y pues bueno, tenemos que hacerlo. ¿De qué hablamos? Original contra versión, joder, la sección favorita de los niños y las niñas de este programa Cienfuegos en sus 65 programas anteriores. Miento, 64, porque la semana pasada no pusimos ninguna versión. Es que no estoy a lo que tengo que estar, la verdad es que me pongo a organizar otras movidas y se me pasa a hacer lo importante. Vamos con un himno generacional, parido en Nagurain, en Salvatierra, de una banda que ha vuelto hace poquito, en teoría por unos pocos conciertos, yo creo que van a dar alguno más, pero eso ya son mis elucubraciones. Como digo, un absoluto himno generacional, como estarás adivinando, de La Polla Records, cantado por unos italianos, concretamente de Verona. Hablamos de Los Fastidios, haciendo Ellos Dicen Mierda. Quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40,000 mañanas que pringue la madre de Dios. Recibir cuánta gente tendrá que morir. Dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo, por eso seguiremos de pie. Democráticamente yo, y yo, y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Amén, amén, amén, amén, uto lleve. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo, y yo, y yo no quiero callarme.

en Instagram y demás, @cienfuegosradio, y también estamos en Facebook y en el canal de Telegram y en muchos sitios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.